En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. De Reyes ganó la interna radical de Viedma. Con la participación de un 20% del padrón electoral, el candidato del oficialismo municipal obtuvo cerca del 60% de los votos. De acuerdo a los datos difundidos por el oficialismo, la lista 13 de Mario de Reyes y Pedro Sánchez obtuvo 598 votos a favor frente a 399 de la lista 135 de Juan José García Pinasco. Conocidos los resultados, Mario de Reyes saludó a sus adversarios y dijo que entre todos hicimos una gran elección, no para nosotros, sino para la Unión Cívica Radical. Agregó que todos juntos vayamos a buscar al resto de los vecinos de Viedma para ganar el 6 de octubre la elección municipal. Por su parte, José Luis García Pinasco y Genoveva Molinari, de la lista perdedora, emitieron un comunicado en el que agradecieron a los afiliados que acudieron a votar. A su vez, extendieron el agradecimiento a los correligionarios y correligionarias que brindaron su acompañamiento a la propuesta que encabezaron, con el objetivo de renovar el partido, aportando juventud y experiencia. La justicia resolvió iniciar juicio a Marcos Tola por el femicidio de Silvia Vázquez Colque. El juez Marcelo Chironi resolvió elevar a juicio la causa por la desaparición y femicidio de Silvia Vázquez Colque, que tiene como único imputado a su expareja Marcos Tola. El juez consideró que las pruebas reunidas ameritan la realización del juicio. Ahora será un tribunal integrado por tres jueces el que tendrá en sus manos el juicio oral, que podría comenzar dentro de unos 6 meses. Fabio Goldi, el abogado que representa a la familia de la víctima, valoró positivamente la decisión del juez. Sí, sumamente conforme, vamos pasando etapa por etapa. Nosotros de una averiguación de paradero de una persona, llegamos hoy a una apertura de un juicio oral y público, que no es poco. No es suficiente, no es poco, y esperamos el juicio y esperamos que haya una condena. En los próximos días, la oficina judicial deberá sortear al tribunal del juicio y luego se definirá la fecha del inicio de las audiencias. El 25 de agosto será el festejo oficial del Día del Niño en Viedma. La Municipalidad de Viedma informó que la celebración del Día del Niño y de la Niña tendrá lugar el domingo 25 de agosto en el Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias desde las 2:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Los chicos podrán disfrutar de inflables, juegos de kermés, mini canchas de pole, fútbol y básquet. Además, estarán presentes bomberos, la banda de policía de Río Negro, motoqueros, cuatriciclos y muchas sorpresas más. Entre los espectáculos previstos se encuentra la presentación del show de la banda de rock infantil de los Fantabulosicos. Se trata de payasos y rockeros que harán bailar y cantar y mover a todo el público. Se viene un nuevo Parlamento Mapuche. La mesa coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro y el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el CODESI, ha convocado a las comunidades al Parlamento a realizarse los días 17, 18 y 19 de agosto en Jacobasi. Los temas a tratar destacan los conflictos comunitarios e intercomunitarios, la puesta en funcionamiento de la ley 26.160 y la entrega de carpetas de relevamiento territorial terminadas. El encuentro se desarrollará en la escuela 134 de Jacobasi y tendrá carácter de autogestivo, por lo cual se solicita a los concurrentes llevar pilchas para el alojamiento y alimentos para compartir. La legislatura aprobó el programa provincial de viviendas para ATE. Por unanimidad, la legislatura dio su aprobación al proyecto que permitirá a los afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado acceder a un régimen de viviendas sociales. Ante cientos de afiliados de ATE, en la sesión del viernes, los legisladores aprobaron la creación de un fondo fiduciario compuesto con aportes mensuales estatales calculado sobre un 0,5% de la masa salarial de la administración pública. Ese dinero estará disponible para la compra de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas de los afiliados y afiliadas a ATE, como también para dotarlos de servicios básicos si no los tuvieran. Rodolfo Aguilar, titular de ATE, presente en el recinto legislativo, celebró el triunfo gremial. La verdad que muy felices. No podemos contener la emoción los estatales rionegrinos, porque es la primera vez que nuestro sindicato tiene la posibilidad de acceder a una conquista de esta naturaleza. Nosotros durante años habíamos demandado tener la posibilidad de ejercer uno de los derechos sociales y constitucionales, tal vez centrales, como es el derecho de acceso a la tierra y a la vivienda digna. El logro de ATE sirvió para que Aguiar hiciera una amplia convocatoria a los estatales a afiliarse a la Asociación de Trabajadores del Estado. Por eso es importante esta jornada, para convocar a todas las empleadas y los empleados públicos de los municipios de la provincia, del Estado provincial y también de todos los organismos nacionales que se sigan afiliando a ATE. Este fondo nos permitirá no solo adquirir el terreno, poder comprar o construir una vivienda, sino hasta poder refaccionarla o realizar ampliaciones para aquellas trabajadoras y trabajadores que ya cuenten con una vivienda. Tres personas fueron detenidas por el doble crimen de Regina. Los apresados fueron capturados en allanamientos dispuestos por el Ministerio Público, que tiene a su cargo la investigación. La investigación está a cargo de la fiscal jefe, Gabriela Echegaray, y la fiscal del caso, Vanessa Cascallares. La justicia busca esclarecer el doble crimen ocurrido alrededor de las 3:30 de la mañana del sábado en una vivienda del barrio provincial, donde fueron ultimados a balazos Maximiliano Pagoni, de 48 años, conocido en el ambiente por sus vínculos al narcotráfico, y Luciano Sabadín, de 25 años. Ambos se encontraban en la vereda de la casa en la que esa noche habían ido a comer con dos comerciantes de la ciudad, cuando fueron abordados por al menos dos sujetos que aparentemente se movilizaban en moto, quienes, luego de encañonarlos, dispararon unas 25 veces, impactando varios proyectiles en los cuerpos de las víctimas fatales. Por el secreto del sumario, no trascendió el nombre de las tres personas sospechadas detenidas. El municipio de Viedma habilitó un nuevo gimnasio al aire libre. En esta oportunidad, el gimnasio es el ubicado en el barrio San Roque, entre las calles Santa Lucía y la ruta provincial número 1. Referentes de deportes de la comuna realizaron una muestra con los diferentes vecinos y dirigentes vecinales a fin de interiorizarse sobre el correcto uso de los aparatos. Hace unos días se habilitaron tres gimnasios al aire libre en la Plaza Primera Junta del barrio Mitre, en los jardines de la terminal de ómnibus del barrio Sati y en la plaza del barrio Gobernador Castelo. Las noticias nacionales. Centenares de artistas, intelectuales y periodistas apoyaron a las fórmulas Fernández-Fernández. Entre los principales firmantes están el Indio Solari, Liliana Herrero, Adrián Paenza, Julieta Díaz, Daddy Brieva, Nancy Duplá, Roberto Navarro, Rita Cortese, Eugenio Raúl Zaffaroni, María Seoane, Miguel Ángel Estrella, Adriana Puigros, Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Adriana Varela, Elsa Drukarov y Pablo Echarri. El texto, obviamente crítico a la gestión de gobierno de Mauricio Macri, repasa la crisis económica e institucional sin olvidarse del accionar de la justicia. En La Rural, el presidente Macri ratificó el modelo económico que generó 4 millones de pobres el último año. Vamos Argentina, viva la patria, gritó un enforbizado Mauricio Macri en el predio de La Rural de Palermo, y desde las gradas le respondieron con un unánime y repetitivo sí se puede. Fue al final del discurso de la inauguración formal de la 133 edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. En su discurso, Macri ratificó el rumbo de su gestión el mismo día en que, en base a cifras del INDEC, se conocieron estudios privados que confirmaron que en el último año se sumaron 4 millones nuevos de pobres. Alberto Fernández advierte sobre la posible manipulación del escrutinio provisorio. A 7 días de las elecciones primarias, el precandidato presidencial del Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández, volvió a criticar a Smartmatic, la empresa de software que se encargará del conteo provisorio de los votos. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso, aseguró Fernández en una entrevista radial. Por otra parte, volvió a hablar sobre las jubilaciones y adelantó que en caso de ser electo, otorgará las moratorias que hagan falta a aquellos necesitados como para recuperar su situación económica. Luego de cerrar el Mar del Plata, Sanela levanta su planta de Córdoba. A pocas semanas del cierre de la planta que tenía en plaza en Mar del Plata, Sanela confirmó también el cese de la actividad de la que funcionaba en Cruz del Eje, en Córdoba. Por la determinación empresarial, son 40 familias las que se quedaron sin trabajo. Las causas del cierre tienen que ver con una pronunciada caída de las ventas a causa de la baja del consumo por la caída salarial y a la apertura comercial que permite la venta de motos extranjeras sin pagar impuestos. Brillante desempeño de la delegación argentina en los Panamericanos de Lima. Por el momento, Argentina suma 44 medallas y es sin duda una de las animadoras de los juegos. 14 medallas son de oro, 15 de plata y 15 de bronce, y se ubica en la séptima posición de la tabla general, por detrás de Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Colombia y Cuba. Las más destacadas en las últimas horas son las de básquet, donde Argentina derrotó a Puerto Rico y se consagró campeón después de 24 años en los Juegos Panamericanos. En tanto, el seleccionado de vóley masculino se consagró campeón panamericano por tercera vez en su historia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.